dicen que no está bien, que no se le puede desear la muerte, aunque tenga razones suficientes. ¿Quién son ellos para decidir si la sombra es tuya? ¿Acaso no recibes en tu espalda el látigo invisible del tiempo? Aconsejan, pero no matan. Muerden, pero no ahogan. Dicen, pero no se les oye. Gritan, pero no se les ve. ¿Quién son ellos para esconder las huellas del futuro en baúles sin cerrojo? Dicen que no está bien, que no se les puede desear la muerte, pero no por falta de razones, sino porque ya están muertos.